Suceda, nunca de todo le pasó. ¿Sabes por qué, mamacita, te digo esto? Dicen que ayer se le fue la mujer a Roberto. ¿Sabes por qué, mamacita, te digo esto? Dicen que ayer se le fue la mujer a Roberto. Se quedó Roberto sin su consentida. Se quedó Roberto sin su negra linda. Se quedó Roberto sin su consentida. Con una mujer bonita, que tenga bonito cuerpo y mucha gracia al andar. Mamita, si me casara, no quiero fiesta ni nada. No quiero que me suceda lo que a Beto le pasó. ¿Sabes por qué, mamacita, te digo esto? Dicen que ayer se le fue la mujer a Roberto. ¿Sabes por qué, mamacita, te digo esto? Dicen que ayer se le fue la mujer a Roberto. Se quedó Roberto sin su consentida. Se quedó Roberto sin su negra linda. Se quedó Roberto sin su consentida.